Muy bien, pues ya regresamos al Radio Pasillo. En esta ocasión vamos a grabar el número 12. Después de muchas semanas de no grabar, regresamos ahora con la segunda temporada, con un nuevo intro, con nuevas cosas, con nuevas canciones y nuevos escuchas. Esto es el Radio Pasillo número 12. Quédate, vas a escuchar mucha música. Ya regresamos. No creo que mucha gente dé crédito a esas sandeces. Cuando se atisba un resquicio de felicidad, siempre hay alguien que quiere destruirla. Deberías tener cuidado con lo que anda diciendo la gente. No sacaría el tema si pensara que son rumores pasajeros. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto. Lo escuché en Radio Pasillo. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Lo escuché en Radio Pasillo. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Radio Pasillo. Un podcast sin etiquetas. Había un tipo igualito a mí. Ah, lo escuché en Radio Pasillo. Bueno, pues muy bien, la primera canción que vamos a programar va a ser ni más ni menos que Las Mañanitas, y en esta ocasión va a ser para nuestra queridísima amiga Laura y nuestra queridísima amiga Ivonne. Laura cumple años el día de hoy, 29 de septiembre. E Ivonne cumple años el día de mañana, 30 de septiembre. Entonces les mandamos un abrazo y un saludo a ambas. Y bueno, aquí tienen Las Mañanitas, como nos gusta tocarlas aquí en Radio Pasillo. Para todos los que ya nos han escuchado, sabrán de qué estamos Y vamos a hablando. iniciar con esta canción, especialmente para toda la gente que cumple años el día de hoy. Las Mañanitas al estilo Chamoy. ¡Chalecana! ¡Súbale! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Los muchachos bonitos es el Lupe Meto. Se las cantamos aquí. Mira que ya apareció. Y las palmas arriba, venga. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y se metió porque su mamá lo regañó. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡No, no! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Los muchachos bonitos no están aplaudiendo parejo, a ver, todos aplaudiendo. Se las cantamos aquí y allá y más allá, al infinito y más allá. ¡Hey! ¡Mira! Que ya amaneció. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y se metió porque su mamá lo regañó. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Somos el grupo Chamoy! Yo soy Cha. Yo soy Moy. Pues esas son las mañanitas para Laura y para Ivonne. Muchas felicidades y esperamos que nos veamos pronto para darles su abrazo. Esto que estamos escuchando de fondo es el soundtrack de la película August Rush. Esperemos que no nos trabemos tanto, son las 10:30 de la noche, quizás no es tan tarde, pero considerando que todos los días últimamente me he estado parando a las 5:30 de la mañana, entonces algo pegará. Vamos a irnos con un, como ya es tradición, con un chiste. Aquí en el Radio Pasillo, número 12. ¡Vaya! Buenas noches, maestro, tostada de pata, mamá. ¡Es que traigo hambre! ¡Hola, cómo están ustedes, mamá! Les voy a contar un chiste sensacional, ma. Es un chiste que está de película, ma. Pero de película checa, porque todavía no lo entiendo, ma. Está como de película muda. Haga musiquita, maestro, de película muda, por favor, ma. No, maestro. Si es muda, pues no se le oye, ¿no? Ando bien ocurrente, ma. Ando bien prendido el día de hoy, ma. Está sensacional, ma. Ahí tienen ustedes, ma. Les voy a contar un chiste, ma. Ahí tienen que ir un cieguito, ma. O sea, es que no ven, ¿no? Iba con su perrito, es perrito, ma. Para los cieguitos, ma. ¿Cómo se llaman esos perritos? Se llaman los el no, pero la marca, ma. La raza, ma. Era un Rottweiler, estaba muy gordo, ma. Era un gran Marnier. A ver, man, haga música como de que no me acuerdo cómo se llamaba el perro, por favor, ¿eh? La música difícil era el maestro, man. Ahí tienen ustedes, man. Que era un cieguito que quería entrar al cine, man. Yo iba con una chava, man, que era como Michelle Pfeiffer, la chava. Bueno, el cieguito no la veía, pero decía que se sentía como Michelle Pfeiffer, ¿no? Y estaba, que llega a la taquilla, ma. Iba a echar unos tacos en la taquilla, ¿no? Y le dice el de la taquilla, dice, oiga, le dice, oiga. No era español, pero así hablaba, ¿no? Le dice, oiga. Dice, pero ¿cómo va a entrar al cine? Con todo respeto. Dice, pero ¿cómo va a entrar si usted es ciego? Dice, no, soy ciego, pero no cojo. Dice. O sea, puedo. ¡Ya estoy bien contado! ¡Te haces terror! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias por estar en el Bar Ganso! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Quédense! ¡Sigan aquí con nosotros! Ella se sentaba en la tercera mesa del rincón. Más de 3 semanas, ni viernes, ni sábado falló. No tuve el valor de hacerlo, así que ella se acercó, convirtiendo el sitio entero con su aroma mágico. Bella como luz de luna, tierna como flor. Solo le faltaba despegar del suelo y comentó: no soy un ángel, tengo carne, hueso y corazón. No soy un ángel que late a prisa por tanta pasión. No soy un ángel, escucha mi deseo, inténtalo. No soy un ángel y piérdeme el respeto, por favor. No sé qué lo cuento, hasta su mesa me llevó. Ordenó el mesero y dijo, no molestes, por favor. Empieza a contar tu vida, aunque quieres que comience yo. Tienes que saberlo todo y quiero saber todo yo. Me leía la fortuna que en mi mano se escribió. La llevo a su cuello y suavemente el pecho la bajó. No soy un ángel, tengo carne, hueso y corazón. No soy un ángel que late a prisa por tanta pasión. No soy un ángel, descubre mi deseo, inténtalo. No soy un ángel y piérdeme el respeto, por favor. No he podido no separarme hace 3 meses de su amor. Ni he querido suplicarle, regrésame el corazón. Ella me ha enseñado a volar encima del colchón. Con su angelical ternura y comentario mágico. No soy un ángel, tengo carne, hueso y corazón. No soy un ángel que late a prisa por tanta pasión. No soy un ángel, descubre mi deseo, inténtalo. No soy un ángel y piérdeme el respeto, por favor. Quiero que me digas si te gusta la movida o la cambiamos, corazón. Toma la dirección, la última en la fila y ya no tienes más opción. Llévame a la luna y luego bájame a la espuma de la playa con tu amor. Tengo cara de ángel, pero espérate a que veas lo que el diablo me enseñó. No soy un ángel, no soy un ángel de corazón. No soy un ángel, tengo carne y huesos, pruébalo. No soy un ángel y tírate que te recojo yo. No soy un ángel y piérdeme el respeto, por favor. Bueno, pues esa canción que acabamos de escuchar es de Edgar Ozeransky, nos la pidió Raquel, se llama No soy un ángel, y bueno, un saludo a Raquel, que es una de las nuevas escuchas del Radio Pasillo, un podcast sin etiquetas. Vámonos con otra canción. En esta ocasión vamos a ponerle una rolita a Nínive. La canción corre a cargo de Alicia Keys y la canción se llama If I Ain't Got You. Sigues escuchando el Radio Pasillo número 12, un podcast sin etiquetas. Bienvenidos a... People live

Y bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros escuchando Radio Pasillo número 12. Acuérdate que este podcast no tiene horario, no salimos en vivo, no transmitimos en vivo. Simplemente grabamos, lo subimos y la gente lo descarga y lo escucha cuando quiere. Regularmente lo grabamos cada semana, entonces cada semana en el link de radio-mediopasillo.t de Tomás, K de Kilo, radio-pasillo.tk. Tú teclearás esa dirección y bueno, pues te descargará automáticamente el podcast más actual que tengamos, ¿no? ¿Dónde puedes conseguir los podcasts anteriores? Mándanos un correo a mirola@radio-pasillo.tk. Vamos a leer una poesía que ya es tradición también al grabar este Radio Pasillo. Es una poesía corta y bueno, pues vamos a escucharla. Hoy me fatiga la filosofía, el coloquio, el discurso, las razones. Duerma la mente, que las sensaciones despierten estallando en rebeldía. Ven a mí, no hablaremos, será el día de la piel exaltada, las lecciones sabidas, no estudiadas, las visiones que cada cual fraguó mientras dormía. Calle el labio, declárese la mano y el candor del espíritu pagano revitalice nuestra desnudez. Descansan los prejuicios o se han muerto. Tú a mi costado, mientras yo me vierto por tus veredas una y otra vez. El día de la piel. Francisco Álvarez Hidalgo. We'll be right back. parafraseando a Nietzsche, ¿cómo me gustaría que Dios viviera para poder escuchar este tipo de música? Amok Symphony se llama este individuo, o se hace llamar este individuo. Su nombre real es una cosa así como Vishaljit Singh. Es un individuo que hace música allá en la India. Es una música bastante inclasificable. ¡Wow! Lo pude decir, inclasificable. Y antes de eso, bueno, escuchamos una poesía de manos justamente de este que creo que se ha convertido en el libro de cabecera de nosotros, escrito por Francisco Álvarez Hidalgo. Y bueno, esta última canción sin duda fue dedicada a mi hermosa Tania. Vamos a escuchar una canción. En esta ocasión vamos a irnos una dedicatoria para Carlos, una petición que nos hizo a través del Messenger. Acuérdense que nos pueden mandar un correo a mirola@radio-pasillo.tk. El guión es medio, la T es de Tomás y la K es de Kilo. Y ahí, bueno, pues pueden mandarnos qué canción quieren escuchar. Cuando ustedes quieren escuchar el Radio Pasillo, simplemente tecleen radio-mediopasillo.tk. radio-pasillo.tk. Vamos a irnos con esta canción que nos pidió Carlos, llamada Samba del Gringo. Sigues escuchando Radio Pasillo número 12, un podcast sin etiquetas. Been waiting for a dream to see. Yahweh! Thank you. through my blinds. I wondered what might happen if I left this all behind. Esa canción fue para Carlos. Gracias por escucharnos, Carlos. Un saludo y esperamos vernos pronto. Si andas por allá por la torre, pues por lo menos pasa a saludar o chifla y ya me asomo. Pues ya nos saludamos. Carnal, un abrazo, gracias. Vamos a ponerles ahora la sección Radioactivo 98.5 Fuck Everyone Else. Escuchen esto. Hace un par de semanas, déjenme ver dónde está, aquí. Ok, hace un par de semanas fui con Tania, mi novia, allá al cine a ver Resident Evil número 4. Y yo le insistía que era Resident Evil. Y creo que hasta que ponga este promo va a entender por qué. Vamos a escuchar eso que sonaba en Radioactivo 98.5, el Resident Evil. Sigues escuchando Radio Pasillo, un podcast sin etiquetas. De los creadores de Resident Evil. No, así no. Es el huésped maldito. Se oye más evil, es más Merol. Los programadores del sistema de conteo electoral de 1988 en México, así como el de Florida en el año 2000, ha llegado un videojuego aterrador. Sabemos que has sido un plomero bigotón, que has comido píldoras de poder y fantasmas, incluso rescatado a princesas en reinos mágicos. Pero ahora tendrás la responsabilidad más peligrosa y divertida de todas: ser el presidente de los Estados Unidos. President Evil. ¿Estás listo para viajar por primera vez a Europa? ¿No encuentras diferencias entre un hindú y un pakistaní? No importa, todos son peligrosos. Si no puedes pronunciar su apellido, seguro son terroristas. One by one, the terrorists are learning the meaning of American justice. President Evil. No, ¿te entiendes? Es el presidente maldito. Se oye más evil. El videojuego de horror de supervivencia más sangriento de todos los tiempos. El pueblo quiere sangre y es tu obligación derramarla. Pero fuera de tus fronteras. Para eso inventaron Panamá, Chile, Líbano, Guantánamo, México y claro, Medio Oriente. Pero ese ya es exclusivo de CNN. Juega a que eres el hombre más poderoso del mundo. We can't help you. Go home and die. Deleítate endeudando a los países pobres y ya cállale la boca al vocalista de ese grupo. Wow. What is it? President Evil. Roba la libre voluntad de las personas y crea una nación de zombies hambrientos de mentiras y temores. Tus mejores aliados son Fox News, CNN y Al Jazeera. ¿Para qué dar respuestas si los tienes a ellos? Mejor saca a pasear a tu perrito. Ven, animalito, ven. Toma las más divertidas y disparatadas decisiones, eligiendo entre las dos diferentes respuestas disponibles: botón rojo o perdón temporal. Desplaza tropas por todo el mundo, coloca misiles en posiciones estratégicas, búrlate de las Naciones Unidas, manipula la economía mundial, abusa de las Dixie Chicks. Lo que quieras en este videojuego, tú decides. ¿Qué? ¿Es de tomar decisiones? Ay, estás loco, olvídalo, pues yo, ¿no? Yo como que prefiero más los de baile. President Evil. Si las cosas se ponen difíciles o si tus papás te llaman para ir a comer, recuerda que tienes la opción de activar la destrucción global. Pero piénsalo, no te apresures. Siempre existe la posibilidad de reelección. Y ya casi es 2004. Sweet El futuro del planeta está en juego y tú tienes el control. President Evil. No le preguntes a tu país lo que puede hacer por ti. Mejor pregúntale al Banco de Comercio Mundial y al Fondo Monetario Internacional. President Evil. Solo para Xbox, la poderosa consola de videojuegos de Radioactivo. One heart and one soul at a time. La Secretaría de Salud recomienda que no comas presas mientras juegas. We'll be right back. Muy bien, esa canción que acabamos de escuchar se llama A Transmission. Corrió a cargo de Joy Division y fue para nuestra queridísima amiga Blanca. Un saludo y un abrazo a Blanca, gracias por escucharnos. Vamos a irnos con otra canción, pero en esta ocasión va a ser para Sara, nuestra fiel escucha, pero de acá del DF, porque quiero decirles que ya se cambió de casa. Está estudiando acá en la ENA. Y bueno, nos pidió una canción, ni más ni menos que del Mastuerzo, se llama 1-2-3 por mí y por todos mis compañeros. Quiero comentarles antes de poner esta canción un poquito de lo mucho que ha pasado allá en el site. En todos estos días que no hemos estado transmitiendo, que no hemos estado subiendo este podcast a internet. Bueno, en primer lugar, mataron a una persona afuera del site. Bueno, no la mataron, simplemente la atropelló el trolebús, ¿no? Ya no está un supervisor. Han renunciado muchos agentes que ya llevaban pues algunos años ahí en el site. Dieron de baja a otro por haber hecho algo indebido y haber utilizado las herramientas de sección amarilla para distribuirlo, cosa que pues definitivamente no se puede tolerar. Entonces, aparentemente esa fue la razón por la que lo dieron de baja. Y bueno, pues muchas otras cosas que han pasado por allá. Terminamos apenas, quiero también comentarles, terminamos apenas hace un par de días el taller de manejo del estrés que estuvimos manejando por un poquito más de 2 semanas. Creo que tuvimos un buen resultado, creo que tuvimos la oportunidad de acercar un poco esa parte poco explorada para las empresas occidentales, que es la parte humana, y relacionarla directamente con las habilidades de ventas que tiene la gente ahí, ¿no? Habrá gente, sin embargo, que pues no le guste mucho este rollo de las dinámicas y tal, pero finalmente todo suma. Yo creo que tanto para las ventas como para cualquier trabajo que realices, todo suma. Hay por ahí un psicólogo loco que dice que todo conocimiento es útil, y yo lo apoyo en su totalidad, ¿no? Va a entrar apenas el G16. Quiero también mencionarles que el G15 se incorpora el día lunes, y tal parece que el G16 entra con la salida justamente del G15. No nos dejan respirar ni por un segundo. Una cosa más. Para la evaluación del taller de manejo del estrés, no es un examen, es simplemente una evaluación del taller. Vamos a ver si nos autorizan. Ya desarrollamos una encuesta electrónica que ustedes van a poder resolver en 2 minutos. Les va a quitar 2 minutos de su tiempo. Y no va a haber necesidad de usar papel. No va a haber necesidad tampoco de que vayan a la sala de capacitación. Simplemente van a abrir su correo. Y bueno, ahí va a estar la encuesta. Y van a poder regresarla de manera electrónica totalmente. Entonces, esto apenas estuve trabajando en ello el día de ayer y el día de hoy. Ya quedó, ya lo mandé a autorización y espero que mañana sea liberado. Entonces, bueno, esas son más o menos las cosas que han pasado acá en la torre. Y vamos a poner una canción, como mencionábamos hace rato, para nuestra queridísima amiga Sara. Esta canción se llama 1-2-3 por mis compañeros. Está a cargo del Mastuerzo. Y tú, recuerda, sigues escuchando Radio Pasillo número 12, un podcast sin etiquetas. Nuestros deseos son la neta, cabrón. El infinito fastidiosura. La obediencia comienza. Otra vez. La obediencia comienza por la conciencia, compañeros. Y la conciencia por la desobediencia, cabrones. Y cabrones, @.com. O sea, entiendan esto. Mi Dios. Mi amo. ¡Quememos la mercancía! Un hotel por mí por todos mis compañeros. Un hotel por mí por todos mis compañeros. Un hotel por mí por todos mis compañeros. Pensando solos, pero empujando juntos. Tienen orejas, y las orejas muros. Preferimos un espantoso fin que un sinfín. Bien espantoso. Muy apestoso. No, va de nuevo. No, así no sé si. Preferimos un espantoso. No somos tú. No somos tú. ¡Queremos la mercancía! Un hotel por mí por todos mis compañeros. Un hotel por mí por todos mis compañeros. Un hotel por mí por todos mis compañeros. Está mejor. Está mejor. Hay que estar en esta felicidad permanente. Decretemos, compañeros. Hace falta seriedad, güey. Tienes razón, Julieta. Nuestros deseos son la neta. Pues acuérdense que seguimos fondeándonos con el soundtrack de August Rush. No recuerdo y francamente me molestaría acordarme de cómo le pusieron a esta película en español. Pero es una película donde sale Robin Williams. Ya a estas horas de la madrugada ya se me olvida cuál es cuál. Robin Williams sale en esa película, es de un niño que es huérfano y luego quiere buscar a sus padres que lo llaman con el poder de la música. Es una cosa un poco bizarra, pero respetable. Pues creo que no me queda más que agradecerles a todos y a todas por tener la paciencia de escucharnos, la paciencia de aguantarnos este tiempo. Y bueno, vamos a ponerles una última canción, pero en esta ocasión va a ser para Miguel, o sea, para mí, ¿no? Vamos a poner esta canción de Pearl Jam llamada Black. Esperamos escucharnos, que nos acompañes y que propagues y que difundas la palabra. Y que si te preguntan dónde escuchaste ese chiste, esa poesía, esa canción, ese chisme, que tú digas: lo escuché en Radio Pasillo. Taste it and breathe, and it's taking a turn.